Bienvenidos a este mundo genial de música y amigos, de cometas y más. Estrellas de colores hoy verás brillar. Vengan todos a bailar. La música es algo tan sensacional que nunca en tu vida deberá faltar. Verás que te llena de felicidad. Trompetas y platillos sonarán. Para la música, para la música. Ahora subimos los brazos, abrimos bien las manos y movemos los deditos. Los chicos y las chicas del mundo entero debemos disfrutar de todos los derechos de niños. Y tenemos que ser protegidos contra todas las discriminaciones. Y estos derechos deben ser reconocidos a todas las chicas y chicos sin hacer diferencia. Sin diferencia de raza, color y sexo. Como los negros y los blancos, como las nenas y los nenes. Sin hacer diferencia de idioma, religión, opiniones políticas. Idiomas como hablamos, religiones si creemos en la Virgen, en el Gochito Gil, en la Defunta Correa o en lo que quieras. Y la política es como cuando dicen quién tiene que dirigir el país o el barrio. Disfrutar los derechos. Sin hacer diferencias de posición económica. Nacimiento de los chicos. O de su familia. Me parece que la posición económica son los ricos y los pobres. A mí me parece que nosotros necesitamos más cosas que los ricos. Necesitamos que se cumplan los derechos. ¿Y por qué existen los ricos? Y ahora, a bailar. Levantando los brazos, larga toda tu voz. Que suene ya la orquesta, la fiesta ya empezó. Escalemos montañas, cruzaremos el mar. Agárrense bien fuerte que se van a marear. Nada es imposible si vos lo intentás. Empecemos a soñar.